juro que te quiero, que te adoro con locura y me entrego a tus brazos para prodigarte amor. Yo te juro que te quiero, que te adoro con locura y me entrego, a tus brazos, mi bien, para prodigarte amor. Eso ahí, romance. Adoro con locura y me entrego a tus brazos para prodigarte amor. Yo te juro que te quiero, que te adoro con locura y me entrego, a tus brazos para prodigarte. Traicionando a un hombre, un fiel marido. No se puede negar que existen ciegos que entregan su amor a una cualquiera. No se puede negar que existen ciegos que entregan su amor a una cualquiera. Pero ¿qué vas a hacer? Esa es tu suerte. Ya verás, te llorarás. Pero ¿qué vas a hacer? Esa es tu suerte. Ya verás, te llorarás al perderte. Déjala si ahora se goza y ríe. Déjala que venga el tiempo y la castigue. Déjala si ahora se goza y ríe. Déjala que venga el tiempo y la castigue. Déjala, déjala, romancero. Ya vendrá, ya vendrá. Y cuando venga, ¿qué, compadre? Cuando venga, tarde será, porque con otra me encontrará. Vas a hacer, esa es tu suerte. Ya verás, te llorará al perderte. Pero ¿qué vas a hacer? Esa es tu suerte. Ya verás, te llorará al perderte. Déjala si ahora se goza y ríe. Déjala que venga el tiempo y la castigue. Déjala si ahora se goza y ríe. Déjala que venga el tiempo y la castigue. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. No creas que si tú te alejas te voy a rogar. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, pero después verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, pero después verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Eso, romancero, así, con bastante salero. Otrita, ay, ay, ay. La mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Que atormentan mi existencia, no vengas a pedir que te perdone, si el sueño que forjé fue realidad. Soñé que con tu amor tú te alejabas del nido que con tanto sacrificio formábamos la noche aquella y así juntitos los dos, pero nunca te olvides, mujer, la tienes que pagar. Y cuando la ley llame a los tribunales de Dios, tendré que intervenir, mujer, implorando tu perdón. Y cuando la ley te llame a los tribunales de Dios, tendré que intervenir, mujer, implorando tu perdón. Así, romancero, lágrimas de amor saldrán de tus ojos. Y así juntitos los dos, pero nunca te olvides, mujer, la tienes que pagar. Y cuando la ley te llame a los tribunales de Dios, tendré que intervenir, mujer, implorando tu perdón. Y cuando la ley te llame a los tribunales de Dios, tendré que intervenir, mujer, implorando tu perdón. Atormentado, mas no puedo soportar lo mucho que te he querido y ya no me quieres amar. El alma se me agobia en un tránsito dolor. Tú acabas con la existencia de este pobre corazón. El alma se me agobia en un tránsito dolor. Tú acabas con la existencia de este pobre corazón. Prometida, dame una esperanza de tu amor siquiera. Tú eres mi negrita prometida, dame una esperanza. indio, hijo. ¡Qué buena bajada, Chipana! Tú eres mi negrita prometida, dame una esperanza de tu amor siquiera. Tú eres mi negrita prometida, dame una esperanza de tu amor siquiera. Quiero saber por última vez si es verdad que no me quieres amar, pero verte deseo una vez más para tu hermosura contemplar, pero verte deseo una vez más para tu hermosura contemplar. Eso ahí. Dinero es amor no duradero. Oh dinero, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vales, oh dinero? Oh dinero traicionero, nadie te puede guardar. Eres ingrato mensajero que pierdes a la humanidad. Eres ingrato mensajero que pierdes a la humanidad. El hombre cuando llora es porque pierde la esperanza por los fuertes desengaños y por creer en alabanzas. El dinero es la fuerza en este mundo traidor y la diabla tentadora es la mujer en el amor. Y la diabla tentadora es la mujer en el amor. Eso, eso, eso, eso, ja, ja. ¡Echa ahí! El hombre cuando llora es porque pierde la esperanza por los fuertes desengaños y por creer en alabanzas. El dinero es la fuerza en este mundo traidor y la diabla tentadora es la mujer en el amor. Y la diabla tentadora es la mujer en el amor. En cada pensamiento, quiera Dios que tu amor no me falte, solo así viviré muy dichoso. Me verás todo el tiempo amoroso y seremos como un solo corazón. Me verás todo el tiempo amoroso y seremos como un solo corazón. Bésame, bésame, bésame, bésame mucho mi amor, así como tú sabes besar. Mi amor, así entregarte todo, todo, todo mi querer. Bésame, bésame, bésame, bésame mucho mi amor, así como tú sabes besar con besos de dulzura. bésame, bésame mucho, mi amor, así como tú sabes besar, con beso de dulzura. Bésame, bésame, bésame, bésame mucho, mi amor, así entregarte todo, todo, todo mi querer. Bésame, bésame, bésame, bésame, bésame, bésame, bésame mucho, mi amor, así como tú sabes besar, con beso de dulzura. Bésame, bésame, bésame, bésame, bésame mucho, mi amor, así entregarte todo, todo, todo mi querer. Ven, reclínate a mi corazón, negra. No comprendes que te estoy queriendo. Ven, reclínate a mi corazón. Fueron tus palabras que imploraba a mi amor que no te quise dar. Al fin te amé yo con locura, por tus besos siempre suspiré, sin adivinar que traicionabas a mi amor que tanto anhelaba. Recordaré por siempre tus amores, traidores fueron esos labios tuyos, y tu mirada tan engañadora, que cual imán atrajeron a mi alma. Así empezó un amor que hoy se termina. Así destruyes toda mi esperanza. Vete por el camino en que viniste y no vuelvas a mí, no quiero verte. Vete por el camino en que viniste y no vuelvas a mí, no quiero verte. Siempre recordando, romancero, aquel amor. Recordaré por siempre tus amores, traidores fueron esos labios tuyos y tu mirada tan engañadora, que cual imán atrajeron a mi alma. Así empezó un amor que hoy se termina. Así destruyes toda mi esperanza. Vete por el camino en que viniste y no vuelvas a mí, no quiero verte. Vete por el camino en que viniste y no vuelvas a mí, no quiero verte. Radio Acupe, con música fácil para de escuchar. Esa que se casa y dijo que te quería, traidora. Me dicen que ya te casas, así lo publiqué el tiempo. De instante a instante, ya sé, me agota el aliento. A mí, de instante a instante, ya sé, me agota el aliento. A ti te estarán poniendo el vestido más profano, y a mí me estarán cubriendo con hábito franciscano. Tus padres y tus padrinos te llevarán al altar, y a mí me estarán llevando cuatro amigos a enterrar. A ti te estarán poniendo el vestido más profano, y a mí me estarán cubriendo con hábito franciscano. Tus padres y tus padrinos te llevarán al altar, y a mí me estarán llevando cuatro amigos a enterrar. Sigue, sigue tu camino. Ya verás, ya verás, ya verás qué, ya verás qué mal desengaño vas a recibir. A ti te estarán poniendo el vestido más profano, y a mí me estarán cubriendo con hábito franciscano. Tus padres y tus padrinos te llevarán al altar,